sueño y ponerme a trabajar. Las prensas me rompen mucho, las ollas ya te diré. A mí el ruido me molesta, no sé cuánto escucharé. Quizás sea Diogma el que me enseñó a trabajar. Mi oído es muy fino, agujereado, escuchas mucho más. Escucha, escucha, escucha mucho más. Roto tengo los oídos, yo no puedo dejar de gastar, pero mi dinero siempre es bueno, siempre hay adelfas puras, duras de escuchar, puras, duras de escuchar. Quizás Biogman, no soy con todos los sentidos.